La vía de ingreso de las denuncias que tienen que ver con abuso sexual infantil o violaciones está previsto que la puerta de entrada sea el hospital. Ahí, una vez que ingresa ahí el caso, se tienen que abrir todos los canales judiciales para la contención del tema y para el abordaje de la situación. En teoría tendría que ser así. Sabemos que hay muchos casos que no llegan a buen puerto, pero nos parece que es importante empezar a incentivar a esto de las denuncias, ¿no? Y si la gente no se siente acompañada o siente que es mucha vuelta o siente esta cuestión, poder hacerlo público también, porque la condena social es muy importante también, o sea, decir que un consumidor de determinada cuestión, decirlo con nombre y apellido y a viva voz, bueno, tiene un peso importante también, más allá de que a veces la justicia se tome su tiempo y a veces ese tiempo se desgaste con el tema y que no pueda, no llegue a buen puerto.